hay buenas noticias también. Sí, sí, por supuesto, hay un Estado comprometido en un contexto internacional, como bien decíamos recién, muy difícil, una situación económica también muy compleja, pero por supuesto el Estado haciendo un esfuerzo para resolver los problemas de la gente. Acá hoy, concretamente, trabajando, entregando, digamos, lo que son los títulos para el desarrollo inmobiliario que tiene que ver con la ley 14.449 de acceso justo al hábitat y un emprendimiento conjunto entre el Estado y el sector privado para que justamente los vecinos y las vecinas puedan acceder a los loteos de una manera más simple y más sencilla. ¿Estos anuncios se están dando en otras localidades, en otros distritos? Sí, por supuesto, a lo largo de toda la provincia. En el año 2020, septiembre del 2020, el gobernador Axel Kicillof creó la unidad de tierra y vivienda a nivel del Estado provincial, justamente para encarar una problemática acuciante en materia de hábitat que tiene la provincia con muchísimas familias con dificultad. Y por supuesto, en el caso de nuestro ministerio, a través de la Subsecretaría de Hábitat, lo que venimos haciendo es, por supuesto, generar lotes, entregar lotes con servicios para aquellas familias que lo necesitan, y después, por supuesto, también ayudar y colaborar con mejoramientos habitacionales para aquellas familias que por ahí tienen una vivienda precaria y necesitan la asistencia del Estado para poder llegar a los pisos de dignidad, o si no, ampliarla, porque viste que hay muchas familias que crecen y en general hay que agregar una pieza, bueno, todo lo que ya conocemos. Así que bueno, laburando a destajo para poder resolver los problemas de la gente. Bueno, Marisa, contale a la gente el anuncio que hoy realizaron en un nuevo barrio de Cañuelas. La verdad que sí, para nosotros este programa Cañuelas Mi Lugar es muy importante porque nos permite esto, que nuestros vecinos y vecinas puedan acceder a un lote a mucho menos de la mitad del precio de mercado. Así que hoy tuvimos la bendición de, con el ministro Larroque, compartir la entrega de 45 boletos de propiedad tan importante para muchos jóvenes, familias que recién empiezan y ya tienen su lote, y seguramente muchos de ellos también van a construir con el programa Procrear, que también es una herramienta muy importante y permite esto, poder tener tu vivienda. Andrés destacaba que son muchos los jóvenes que pudieron acceder, jóvenes cañuelenses que pudieron acceder a este programa, a través de este programa, a tener una vivienda propia. Eso también hay que destacarlo porque, digo, pueden continuar en su distrito, ¿no? Viviendo y haciendo su vida en el distrito donde nacieron. Así es. Cuando comenzamos con Gustavo siempre lo decíamos, nuestro sueño era que Cañuelas sea un lugar donde nuestros jóvenes puedan estudiar, desarrollarse y tener su vivienda. Así que este es un pasito, sabemos que falta mucho, pero vamos a seguir con estas políticas públicas que permiten que nuestros jóvenes puedan acceder a un lote. Hoy se entregaron 45 lotes, ¿no? Así es, hoy se entregaron 45. ¿Restan 5? Sí, tenemos 10 más y dentro de poquito vamos a sortear muchos más. Sí. Estoy muy contento, sí, re contento. Nunca pensé que iba a lograr tener un terreno tan rápido. Tengo 23 años recién, así que la verdad que no. Cuesta expresar porque la verdad que no me lo esperaba. Me anotó mi vieja y salí sorteado, o sea, fui al sorteo y justo se dio, me tocó justo una esquina, así que la verdad que estoy súper contento. Bien. ¿Qué proyectas en el lote? Y me gustaría hacer un dúplex, ahora en cuanto pueda empezar a edificar me gustaría hacer un dúplex, primero que nada alambrar, ¿viste? Y nada, y tener mi casita como siempre quise. Claro. Bueno, un poco lo decían, ¿no? Los funcionarios, se hace inalcanzable a veces para un joven en Argentina poder tener su propio lote, bueno, pero a través de las políticas sos uno de los beneficiados y como decías vos, lo veías algo inalcanzable, pero hoy se está cumpliendo ese sueño, ¿no? Claro, exactamente, yo lo veía inalcanzable por el tema de que comprar un terreno en este país es algo prácticamente imposible hoy en día, sí. Porque es prácticamente imposible. Y que tenés esta posibilidad de pagarlo, o sea, menos del 50% de lo que vale realmente, no es un lujo, así que súper contento con eso. ¿Tenés familia? Sí, sí, no pudieron venir porque están trabajando, pero me habían acompañado mi mamá, mi papá, acá está mi tía, mi ahijado, y también, bueno, mi novia que también está trabajando. Sí, estoy muy contento, muchas gracias por lo que me tocó, es un sueño vivido, hecho realidad. Lo agarré por mi hermana, que me dijo que me anote, y bueno, en 3 meses ya tengo el terreno, con contento. Contale a la gente cómo hiciste, te anotaste, saliste y bueno, después saliste sorteado. Sí, me anoté, mi hermana me dijo para que me anote, ahí en la calle Libertad, le di todos los datos, creo que fue en enero, febrero, y a mediados de abril, mayo me llamaron para que estaba sorteado dentro de acá, el que tenía la posibilidad de acá, más Petión. Y fui el 3 de junio y salí sorteado, número 42, justo ahí en, al límite. Con un monto mínimo, ¿no? Un monto mínimo de 400.000 primero y después 400.000 la otra mitad. Así que nada. Entonces, a trabajar en el... A trabajar y meterle garra nomás. Muchas gracias por acompañarnos y por estar siempre. Para mí como intendenta es un orgullo contar con un ministro tan comprometido, no solamente con Cañuelas, sino con todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, como Andrés. En cada reunión que tenemos de intendente sobresale por tu trabajo, tu compromiso para con nosotros. Laura, compañera, muchas gracias por estar siempre. Y bueno, sos de acá, sos nuestra, ¿eh? A todas las autoridades de la provincia de Buenos Aires, a Mariana, que, bueno, gracias a empresarios como Mariana, nosotros podemos estar cumpliendo estos sueños. Esto es la síntesis de lo que venimos soñando con Gustavo desde el primer día. La sinergia entre lo público y lo privado. Estar... Yo le digo... Y sabiendo las dificultades que estamos atravesando, los problemas que tenemos, porque acá nadie juega a las escondidas, y sabemos que vivimos una coyuntura difícil, pero de esta situación difícil salimos y estamos todos unidos y estamos todos juntos. Si encaramos los debates y las discusiones de frente, si tenemos claro que debemos defender a aquellos que tienen una situación de mayor debilidad, o que inclusive, por ahí, siendo clase media, tienen dificultades para poder realizar todos los sueños que anidan en sus corazones. Y creo que ese es el camino en este momento. Por el lado del Estado que abandona a la sociedad su suerte, no vamos a encontrar respuestas. Nosotros tenemos claro que faltan muchas cosas, que seguramente cometemos muchos errores, pero acá hay una decisión en todos los niveles del Estado, como les decía. En el caso mío me toca representar hoy al gobernador Axel Kicillof, pero acá ustedes tienen... Tiene a Marisa, bueno, y a Gustavo también, que es una compañera incansable que trabaja y trabaja para resolver los problemas de la comunidad. Así que simplemente eso, decirles que este es nuestro deber, resolver los problemas, no hay nada que agradecer, sino simplemente que nos comprometamos todos para cuidar esto que se ha logrado hoy, que podamos ir por muchas más cosas. Muchas gracias. Todo, ¿no? Cuando nosotros pensamos y vemos los problemas que tiene nuestra sociedad, esta sociedad moderna, no solo en la Argentina, a nivel mundial, ¿no? Cómo se ha complejizado todo. Ustedes, bueno, solo mirar el paisaje, podemos observar que este es un lugar todavía rescatado de la locura y de la vorágine que por ahí tienen los centros urbanos más densos. Pero la vida se ha vuelto muy complicada en todas partes. Y el pilar para reconstruir una sociedad, sin duda que es que es la familia, ¿no? Que es la posibilidad de tener un hogar, que es alcanzar ese piso de dignidad lógico que merecen todos. Y como bien decía Marisa, quizás el Estado, el mercado solo no resuelve, y si no aparece el Estado, esa posibilidad no está hoy acá. A muchos y muchas de los que se acercaron, muy jóvenes. Quizás si no estuviera el Estado no tendrían esa posibilidad y por ahí esos sueños, ¿no? Muchos de los chicos que se acercaron por ahí ya esperando familia, o familias en gestación, o familias recientemente constituidas, y si no tenés un lugar, no, que es mucho más que cuatro paredes, ¿no? Porque ahí dentro, y como nos dijeron varios, gracias por cumplir este sueño, ¿no? Ahí dentro está el sueño de la vida. Y nos agradecían, ¿no? Cada vez que íbamos entregando la carpetita era gracias. Y yo creo que no hay que agradecer, esto es lo que corresponde, es nuestra obligación. En todo caso, sí, lo que debemos reflexionar es cómo llegamos a esta posibilidad. ¿no? Porque Marisa hacía referencia recién y uno no quiere mezclar las cosas, pero no todos los gobiernos tienen la misma mirada respecto a cuál es la actitud que debe tener el Estado en materia económica. O cuánto se tiene que ocupar el Estado en su nivel, en el nivel nacional, provincial y municipal respecto de la vida de los vecinos y las vecinas. Hay una filosofía liberal que cree y considera que el Estado no tiene que involucrarse en los problemas que tiene la gente en general. Que bueno, cada uno se tiene que ir arreglando y es el mercado el que va resolviendo los problemas. Y sabemos que el mercado tiene prioridades y esas prioridades están vinculadas a la ganancia, no a la realidad y a los sueños que tienen las personas, los vecinos y las vecinas. Entonces creo que nosotros tenemos que cuidar esto. Como bien decía Marisa, también esta posibilidad se da a partir de la sanción de una ley hace ya varios años, que es la ley 14.449, la ley de acceso justo al hábitat, que fue impulsada en su momento por una legisladora, Alicia Sánchez, ¿no? del Frente para la Victoria, como se llamaba nuestro espacio en aquel momento. Pero esa ley, que fue sancionada, es letra muerta si no hay un ejecutivo que, valga la redundancia, la ejecuta y la hace efectiva. Entonces lo importante hoy es que estamos acá porque hay una mirada clara del Estado en todos sus niveles de resolver y reparar aquellas situaciones donde hay un derecho postergado. Y eso implica muchas veces disputas, discusiones, pero también, como decía Marisa, mediante el diálogo se pueden resolver esas tensiones. Y no es imposible que el Estado y el privado se pongan de acuerdo para resolver los problemas que tiene nuestra comunidad. En eso creemos nosotros. Esa es la filosofía política que desde el fondo de nuestra historia, ¿no?, alumbró Juan Perón y Eva Perón. Y tiene que ver con una comunidad organizada. Yo le digo, y sabiendo las dificultades que estamos atravesando, los problemas que tenemos, porque acá nadie juega a las escondidas, y sabemos que vivimos una coyuntura difícil, pero de esta situación difícil salimos y estamos todos unidos y estamos todos juntos. Si encaramos los debates y las discusiones de frente, si tenemos claro que debemos defender a aquellos que tienen una situación de mayor debilidad, o que inclusive por ahí, siendo clase media, tienen dificultades para poder realizar todos los sueños que anidan en sus corazones. Y creo que ese es el camino en este momento. Por el lado del Estado que abandona a la sociedad su suerte, no vamos a encontrar respuestas. Nosotros tenemos claro que faltan muchas cosas, que seguramente cometemos muchos errores, pero acá hay una decisión en todos los niveles del Estado, como les decía. En el caso mío me toca representar hoy al gobernador Axel Kicillof, pero acá ustedes tienen a Marisa, bueno, y a Gustavo también, que es una compañera incansable que trabaja y trabaja para resolver los problemas de la comunidad. Así que simplemente eso, decirles que este es nuestro deber, resolver los problemas, no hay nada que agradecer, sino simplemente que nos comprometamos todos para cuidar esto que se ha logrado hoy, que podamos ir por muchas más cosas. Muchas gracias.